blanca espuma solamente, mecerme en brazos ajenos, deshacerme en la corriente. Ser agua dentro del aljibe, estar siempre bien fresquita, coplita de chacarera, lamento de vidalita. Por las alturas, barriendo nubes del cielo, y como sombra pasar sin dejar rastro en el suelo. Y para ser más completo, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo, sembrando estrellas, vivir. Nadie me sacude buscando fruta madura. Yo quisiera que me tomen con dos dedos solamente y me toquen despacito como a bombilla caliente. Jugosa, de peligro como tuna, de pelarla con cuidado, de comer nada más que una. Y para ser más completo, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo sembrando estrellas.